fecha, miércoles 9 de julio de 1997. Última hora. Chuetas. En Telenova ha habido estos días un debate sobre el tema de los chuetas. Me parece extraño no ver allí a mi amigo Cayetano Martí, un chueta que podría haber dicho mucho sobre el tema. He nacido fuera de esta profética isla del Mediterráneo, en Chile, y vivo aquí desde 1984, año en que tuve la suerte de conocer a un auténtico chueta pobre, sin estudios de ninguna clase, pero sí con la sabiduría del maestro, Cristo. Él predica el cristianismo chueta de otro pobre y judío, Jesús de Nazaret, del cual su familia, a través de padres a hijos, es decir, por tradición oral, recibió las sencillas enseñanzas cristianas de Cristo, no las manipuladas por las religiones organizadas. A Cayetano han venido a visitarle personas del extranjero, últimamente un periodista de Francia, una persona de Holanda, de Moscú, etc. Y todos buscando el cristianismo primitivo. ¿Qué os pasa? ¿Queréis tapar la cosa? ¿Estamos o no estamos con Dios? Amigos, muchos de fuera reconocen y se dan cuenta del acontecimiento histórico que estamos viviendo un grupo de obreros, los de la Iglesia Pobre en Mallorca, los que procuramos seguir la vida espiritual que vivieron Jesús y los apóstoles, hace ya casi 2000 años en Israel. Amigos, despertad, vosotros también tenéis en vuestros corazones a Cristo. María Ayuda, una señora. Cristo va en la última hora. La última hora, el miércoles 9 de julio. Ahora es la de José. ¿La de José es la madera? Esto sale en el periódico La Voz, ¿no? De Baleares. El cristianismo judío de un chueta pobre. Quisiera agradecer públicamente al Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca y sobre todo a su vicepresidente, el señor Pedro Crespín, por haberme facilitado tan amablemente el local a fin de poder realizar la presentación de mi libro titulado El cristianismo judío de un chueta pobre, presentado hace tan solo unas pocas semanas y a pesar de no estar dicho libro en venta. Con el fin de que todo el mundo pueda acceder gratuitamente a él y sin necesidad de pagar por su información, me he tomado la libertad de facilitar su acceso a través de Internet mediante el código www.fanet.com. Agradezco también el apoyo moral de cuantas personas me han ayudado a realizar este trabajo sobre la figura de un personaje mallorquín, chueta, Cayetano Martí Valls, yesero de oficio y portador del cristianismo originario, heredado de sus antepasados, los primeros cristianos israelitas venidos a Mallorca, poco tiempo después de la muerte del carpintero Jesús de Nazaret, y que hoy en muchas partes del mundo se conocen como Iglesia Pobre de Mallorca. Espero de todo corazón que dicho libro aclare con un poco más de luz al confundido mundo del cristianismo organizado, católico y protestante. Y que al realizar debates sobre el tema de los chuetas en Mallorca, como ha ocurrido estos días pasados, no se aparte con tanta ligereza la opinión y aportación de los pobres, los obreros, dentro de ese mundo llamado chueta, ya que se estará continuamente cometiendo el error de mirar la historia por encima del hombro. Yo soy un obrero impresor alicantino y todavía no he podido comprender cómo es que se tiene más en cuenta la labor humanística de personajes universales como Cayetano Martí o Ramón Llull en todo el mundo y sin embargo es ignorado el fenómeno cultural y espiritual de estos personajes autóctonos de Mallorca, a pesar de tener tan destacados historiadores y estudiosos del tema. Espero no haber confundido a nadie, sino haber aportado mi pequeño granito de arena en estas cosas. Me despido con un fuerte saludo a todos. Y ahí también, curiosamente en el mismo periódico, salió una información sobre el tema de Internet, que también es muy interesante, porque se ve que se dan cuenta de quizás de lo que se les escapa de las manos, ¿no? Ellos mismos que han fabricado, pero se les escapa de las manos. Y se titula Internet, la revolución más importante de la humanidad. Dice, Internet es la puerta de la revolución tecnológica más importante de la historia de la humanidad, según afirmó el profesor de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, Gustavo Matías, en los cursos de verano que se están realizando en Escorial. En una conferencia sobre Internet como paradigma de la sociedad de la información, el profesor Matías aseguró que la vertiginosa transformación de las vías de comunicación superan con mucho la revolución industrial del siglo pasado porque cambiará no solo las estructuras políticas y económicas, sino también la mentalidad de las próximas generaciones. Para el profesor, la información es hoy por hoy el nuevo motor de la realidad, por lo que no dudo en afirmar que el cambio que se está experimentando con las nuevas tecnologías de la información es tan importante como el paso del paleolítico al neolítico. De ahí que Matías haya bautizado la revolución digital con el nombre de infolítico. Cambio de códigos. La actual globalización de la información, derivada de las nuevas tecnologías, como es la propia red de Internet y de la liberación de las telecomunicaciones, romperá, a juicio del profesor, los antiguos códigos restringidos a la comunicación oral, escrita y visual. Por el contrario, aparece un nuevo código válido para la palabra, el sonido y la imagen, que multiplica las posibilidades de comunicación. En este sentido, el profesor señaló que la comunicación de una persona con otra o de un individuo con un grupo dará paso, gracias a Internet, a una comunicación de todos con todos, en la que desaparece el espacio y el tiempo. Asimismo, destacó que el consumo de información se ha multiplicado en los últimos años, mucho más que el de energía en toda la historia de la humanidad, al mismo tiempo que el precio del uso de los nuevos canales se ha reducido considerablemente. Se dan cuenta de que se están rompiendo las fronteras, que ya los medios de comunicación, que han dicho hasta ahora comunicación, que no era comunicación, esto es medio de comunicación, aquello es medio de información, y más de información de manipulación, ¿no? Pero no de comunicación, porque yo no me puedo comunicar con el televisor, ni tampoco te puedes comunicar con la radio, en las casas, en ocasiones, ¿no? Pero esto es medio de comunicación, y esto creo que es lo que les quema a ellos, que la gente se comunique. ¿Puedo hacer una carta yo? María, esto que has dicho de... Es que me llegó una carta de Barcelona, no. Es de un chico que habla de que en San Cugat, un pueblo que está cerca de Barcelona, un grupo de gente se reúne sin templo, en las casas, sin sacerdotes, no hay dinero, todo es gratis, las fotocopias, lo que sea, ¿no? Más o menos un poco parecido con esto. Y me dice, tú no me conoces, pero a través de otra persona he conseguido tu dirección, y se ve que esa persona sí que tiene cosas nuestras, entonces le dio la idea, entonces claro, como que quiso hacer una comparación con lo que viven allí con lo de aquí, y me dice que yo le explique, que le dé detalles, y que un tal señor Juan Moon es el creador de esto, que vive en Barcelona, me da la dirección, el apartado de correo para que le escriba, y bueno, ya veremos. Pero como tiene la carta, he visto que hay muchos versículos bíblicos. Sí. A ver si detrás de esto se esconde alguna denominación protestante. Me suena más a protestante que a católico. Pero si hay la buena fe y no hay mandamases, pues adelante. Puedo decir dos cartas que mandé en el periódico, pero no han salido publicadas. Bien. Pues igual, es referente a esto de lo mismo de los chuetas y los artículos. Bien. Bueno, la mandé en última hora. Y el día del mundo, el 7 de julio, se llama Los Chuetas y los Antichuetas. Dice, hace unos días vi por una televisión de aquí llamada Telenova, el gran debate referente a los chuetas de Mallorca. Y me parece mentira que gente que ha estudiado, han escrito libros referentes a estos temas de los chuetas, antichuetas o católicos, estén todavía pidiendo, pensando que hay intolerancia ahí, por lo que son. Yo los que... Lo que les podría decir es que intolerancia, por lo leído, y serlo también, que la única que hubo fue con la llegada del rey Jaime I y con la famosa Inquisición, con las grandes matanzas que hubo en la Plaza Santa Eulalia, Plaza Gomila, etcétera, etcétera. Por la llegada, no solo aquí en Mallorca, sino en las otras islas, más toda la península de grandes galeras llenas de judíos, venidos como esclavos por los conquistadores de turno. Porque hemos de saber que en toda la península, más las islas, casi todos los apellidos, son o pertenecen a ramas del judaísmo o musulmán. Por lo tanto, ¿qué intolerancia puede haber a casarse, a trabajar, si uno no lo sabe o no se ha preocupado de saberlo? No se molesta, no se pone nervioso, porque piensen por un momento todos los que están trabajando en Israel o España, con apellidos judíos, etcétera, etcétera, no son ricos, ya luego esto de ellos, ni tienen comercios, ni son comerciantes, ni tienen negocios. Entonces, ¿qué pasa con esto? No cuentan. ¿De qué intolerancia hablan ellos? no vos hemos oído nunca, no se preocupa, y quien lo sabe está más contento que nunca de serlo, de pertenecer a las dos ramas más antiguas y principales de la historia, las cuales nos llevan o nos conducen a Dios, las cuales son la musulmana y la judía. Bueno, esto es un detalle, pero que en detalle todo es lo principal. Y esto es otro que mandé también en la misma fecha, que se llama las grandes organizaciones de hoy en día. Esta también la mandé a los países. Dice, esta carta es para concienciar a todos los jefes de las organizaciones más poderosas, más también a todas las organizaciones creadas y procreadas, de la necesidad imperiosa de ayudar a los más pobres y a todos los trabajadores de la tierra. De ayudarles no en el sentido de la famosa limosnita o de contratos como vulgarmente se llama basura, sino haciendo una gran política nueva de renovación, de planificación, de cese de luchas y de clases étnicas por el poder de las armas. Para ello sería necesario el cierre de fábricas o el abandono de ellas, dedicándose a fabricar otras cosas de más provecho, a toda una política nueva de renovación del campo de la tierra, a emplear todo este gran dinero o parte que se emplea y se malgasta en proyectos o experimentos espaciales, empleados estos grandes científicos para poder evitar el gran deterioro de nuestro planeta, a nivel de capa de ozono, ríos, mares y un largo etcétera. Figúrense si hay trabajo por hacer, señores y señoras. Ahora que si todas estas reuniones, conferencias, ir y venir de un sitio a otro, todo sirve para quejarse, exponer lo que hay, pero no hacer nada o hacer bien poco, entonces no es raro que surjan ya, solo de principio, manifestaciones de un lado los camioneros franceses y por el otro los olivareros españoles, y todo por unas malas cualificaciones, intereses creados, bajos precios, por unas imposiciones de los grandes sobre los pequeños. Para esto se han de reunir o formar organizaciones. Si todo esto ya existía hace millones de años y todavía hoy en día, aunque sea de una manera más, diríamos, moderna, también existe. Pero yo no creo que el Cristo, que es sabio y poderoso, habría querido que sea todo una continuación, como en tiempos pasados, porque ahora todavía hay en la tierra comida, agua y mucho dinero, bastante y suficiente para arreglar todo esto. Pues ánimo y que la luz del Cristo ilumine a todos estos dirigentes que ahora hay en este mundo. ¿Por qué unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros? Hace muchos siglos que la humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. En la Biblia se pueden leer los mandamientos de Dios, por ejemplo, no matarás, no robarás, etc. Pero estos mandamientos, además de estar escritos, son naturales, ya que nadie quiere que lo exploten, que le roben, que lo maten. Y Cristo dice, lo que no quieres para ti, no lo quieras para los demás. ¿Por qué, pues, se ha legalizado esta injusticia social de poder hacerse rico a costa del trabajo de otros? Y lo triste es que esta injusticia se ha hecho ley, y no se juzga dicha injusticia. Pero aún es más salvaje que además de explotar a los obreros, o sea, a los pobres del mundo, sean las víctimas en las guerras que organizan los ricos, resultando así que unos se hacen ricos a costa del trabajo y la vida de otros. Y los ricos, que juntos forman el capitalismo, disfrazan o tratan de tapar esta gran injusticia y crimen, con la llamada civilización, cultura, religión, democracia, país libre, etc. Y el triste resultado es que en todo el mundo hay muchos millones de obreros en paro, mucha hambre, mucha gente sin casa, etc. Mientras tanto, unos miles de ricos, o sea, el capitalismo, lo tiene todo. Poder político, oro, dinero, tierras, palacios, obras de arte, armas, bomba atómica, etc. Y domina todas las religiones, cuyos sacerdotes están a las órdenes del brutal capitalismo. Claro está, salvo algunas pocas excepciones. Este es el triste resultado del egoísmo y la maldad de muchos seres humanos. Y ante la gran pregunta de por qué unos se hacen ricos a costa del trabajo y a veces a costa de la vida de otros, el capitalismo, militarismo y religiones se callan, no dicen nada. Y si se insiste, el capitalismo contesta que eso es comunismo, comunista, es malo, es de ateos, etc. Y dicho capitalismo sigue su camino de explotación y muerte. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo en el mundo, tenemos las ideas muy claras y podemos aconsejar a todos los obreros y obreras, o sea, a todos los pobres del mundo, que procuren no traer hijos al mundo, máximo uno. Y si no se tiene trabajo seguro, ninguno. Ya basta de aumentar el número de pobres, de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Y que todos los pobres se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Que no se vote a nadie, que se aparten de toda clase de militarismo, etc. Esta es la positiva y verdadera revolución obrera contra el salvaje capitalismo. Esto es, amigos, el Evangelio de Cristo. Y Cristo nos dice: sé prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Que en la actualidad entendemos por ser buenos, pero no tontos. Sigamos, pues, al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Amigos, buscad a Cristo, cada uno en su propia vida, y al vivir en y con Cristo, seréis verdaderamente apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Ánimos, pues, pobres del mundo. Así sea. Amén. Algunas veces me he parado a pensar cuando he leído los mensajes de Cayetano y tal, que como este mismo, que habla del Cristo, habla del Maestro, habla de una actitud personal, ¿no? Pero no deja de lado en absoluto, en ninguno de los mensajes, la realidad, ¿no? Que es la explotación, es el capitalismo salvaje. No es aquello de que lo nombra de una manera, sí, ese capitalismo que hay en el mundo, no, capitalismo salvaje, ¿no? O sea, algunas veces lo pienso porque parece que en algún, bueno, lo que ha habido, ¿no?, entre nosotros, cuando conversamos y tal, que parece que en un momento dado siempre parece, ¿eh?, no es que parece que se tira a la cuestión social, sindicalista, de explotación y tal, ¿no? Y hay entre nosotros ese toque de atención, cuidado tampoco en perderlo de esto, que el sindicalismo ahí, que estemos solamente viendo ricos y pobres y tal, ¿no? Y yo creo que en ese mensaje cristiano, la única, no se distingue en absoluto de un radicalismo obrero que clama justicia. No se distingue en absoluto a la hora de expresarlo. Cayetano pone el elemento del Cristo, ¿no?, sobre por encima del tema social, del tema de justicia humana, ¿no? Pone siempre, no olvida, de que el Cristo es lo primero. Pero no deja detrás la injusticia social. Y claro, pues, pienso que la única diferencia que puede haber, ¿no?, que hace que no se confunda, aunque para la gente de afuera se confunde, ¿eh?, porque de hecho cuando se habla con alguien siempre parecéis un sindicato obrero, es que la única diferencia que hay no radica afuera, ni en las palabras, ¿no?, radica dentro de la persona, ¿no?, cómo piensa, cómo asimila esto, ¿no? Pero es indudable que la forma de expresar, es que no puede ser de otra manera, la forma de expresar es ese capitalismo salvaje, es que no puede ser sumiso. Esto es, ¿no? Y cuando expresas eso de esa manera, es indudable también que te confundan con un anarquista, con un comunista, con un sindicalista, con uno... Es indudable, es que no... Yo pienso que incluso hasta no nos tenemos que asustar, ¿no? O no nos tenemos que sorprender de que al hablar nuestra forma de expresar pues sea confundida continuamente, ¿sí? No quiere decir la verdad, o sea, ¿qué es esto de expresar la verdad? O decir esto que yo he dicho en el mensaje, que es muy fácil, que parece unas tonterías, pero no con tanto, si uno lo lee bien. No me sé expresar mucho en mensaje y tal, pero vaya, más o menos, supongo que muchos, si saliera publicado en el periódico, pensarían de esta manera, y es verdad. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Todo esto sirve de reuniones para nada, solo para enriquecerse los bolsillos? No sabrían cómo decirlo. Si decir la verdad y decir todo esto, ya Jesús lo decía en aquel tiempo, era un anarquista, un revolucionario, un todo esto, pues entonces es que la verdad lleva todo esto en sí, digamos. No, si no lo has de decir y te has de callar, entonces parecerá que vas con ellos, que haces tu juego y es uno más tonto por seguir este juego, digamos, de pobres o de gente ignorante, no sé, o sea, vale más ser anarquista, ser revolucionario y bueno, y estar bien con todos. Para mí, y decir las verdades, lo que toca. Que cada uno, la verdad de cada uno es diferente, pero unidas pueden ir a la verdad principal, digamos. Para esto, claro, ya ha habido en tiempos de Jesús y en tiempos de los anarquistas, en Rusia y por todo, pues que los mataron y hubo las revoluciones y todo esto, por decir las verdades también. O sea, que tampoco, no pasa nada, o sea, que ahora estamos mejor que antes, porque al menos ahora no pasa lo de en aquellos tiempos. Ser anarquista, revolucionario y todo esto, uno mismo, ¿eh? No ir detrás de uno, que luego este uno está también junto a los capitalistas. Porque en el tiempo de Rusia, en el tiempo de Francia, de la Revolución, pues también los que había en aquel tiempo también estaban junto a los capitalistas también, ¿eh? Porque yo también he leído y me he informado. O sea, no es ir detrás de lo que ellos digan, no. Y hacer la revolución porque ellos lo dicen, no. No va a servir de nada, pero es uno mismo, es la propia revolución. Etano. Esta mañana ha llamado el Pedro Crespí, la ha dicho Margarita, y que ha visto la carta, y que le ha gustado mucho, y muchas gracias, y que si necesitamos algo, y todo esto. Pero, Len, no ignoran nada. Que es todo chuetas en la carta que dijo. Yo me refiero a los pobres, a los chuetas que son casi todos los de cuando dominaron España. Porque los apellidos son musulmanes o judíos, o sea que, y en España y en América, en muchos sitios. O sea que, ¿de qué chuetas hablan que se ponen en cobrar? Todos ricos. Entonces, no me interesa esto, o sea que, lo digo claramente. Y esto lo sé porque hay tantos chuetas, no lo digo por chuetas. Que han puesto lo de aquí, pero vaya, así. más o menos, el que lo lea ya lo entenderá. Es increíble lo que cuesta entender esto de reparto de beneficios, la explotación y de ricos y pobres. Los domingos hacen un programa por la radio que se llama Consumo 21, ¿no? Y es un programa que lo hacen así, que tratan temas sobre ecología y tal, ¿no? Y el domingo pues hablaban sobre el comercio, ¿no? Y hablaban del comercio justo, porque claro, ahora hay muchas empresas que aprovechan la mano de obra del tercer mundo, que es muy barata, y claro, son multinacionales europeas, y se aprovechan de eso, por ejemplo, las zapatillas Nike, pues a lo mejor un sueldo de un coreano son 10.000 pesetas, y un par de zapatillas cuesta 16.000, ¿no? Entonces, mira los miles de zapatillas que se producen en un mes y lo que les pagan a los coreanos, ¿no? Y hablaban sobre esto, ¿no? Claro, pero el problema del programa es que tú llamas, explicas lo que quieres decir y luego ellos lo dicen, ¿no? Pero ahí puede ser un problema, ¿no? Pero, mira, llamé y les dije que, bueno, que para empezar no existe el comercio justo, ¿no? Porque es lo que tantas veces hemos hablado aquí, ¿no? Que el comercio simplemente consiste en comprar barato para vender caro. Cuanto más margen haya entre una cosa y otra, pues más beneficios para la empresa, ¿no? Digo, estamos en una economía de mercado, y aquí no hay nadie que sea un angelito. Toda empresa lo que tratará es de tener ese margen lo más amplio posible, ¿no? Digo, aparte de que esto del comercio justo es como un grano de arena en el desierto, no tiene sentido, aparte de que continúa siendo una injusticia, ¿no? Porque hay una serie de organismos internacionales que controlan el comercio mundial, como el GATT, bueno, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y claro, hay una jerarquía y siempre en esa jerarquía salen ganando los países ricos, ¿no? Y los países pobres pues nunca pueden salir de la miseria, ¿no? Y digo, pero de todas formas, para que se solucione este problema hay dos cosas, ¿no? Primero se trata de ponerle unos topes a los beneficios empresariales, ¿no? Y otro, repartir los beneficios, ¿no? Y la chica me dice, estoy completamente de acuerdo contigo porque esto que hay aquí es un capitalismo y no sé qué, vamos arriba y para abajo, ¿no? Me dice, ¿tú que eres economista? Bueno, estuve hablando bastante más rato, ¿no? Dice, ¿tú que eres economista? Le digo, no, soy carpintero. Y era la cuestión, es que el programa ya estaba llegando al final, ¿no? Y no salía ninguna llamada, ¿no? Porque siempre normalmente pues salían tres o cuatro y dan las opiniones, ¿no? Y al último momento dice, bueno, nos ha llamado Antonio, un carpintero de Palma de Mallorca, y nos ha dicho que el comercio por su propia naturaleza es injusto, ¿no? Y que las soluciones pasan por poner unos topes a los beneficios empresariales y por repartir beneficios, ¿no? Y tú fíjate los pajarones que son, como dice María Gilda, ¿no? El tío que estaba allí, que era que se encargaba de esto de las empresas, de comercio justo, dice, sí, justo es lo que estamos haciendo nosotros. Dice, porque normalmente, dice, la mayoría de empresas, resulta que en los lugares de origen, pues se llevan solamente un 5% del beneficio, ¿no? Y con nosotros se llevan un 33%, ¿no? Es decir, no hablan para nada de los trabajadores, el beneficio de los empresarios de allí con los de aquí, pero de trabajadores nada, ¿no? ¿Por qué unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros? Hace muchos siglos que la humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. En la Biblia se pueden leer los mandamientos de Dios, por ejemplo, no matarás, no robarás, etc. Pero estos mandamientos, además de estar escritos, son naturales, ya que nadie quiere que lo exploten, que le roben, que lo maten, y Cristo dice, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. ¿Por qué pues se ha legalizado esta injusticia social de poder hacerse rico a costa del trabajo de otro? Y lo triste es que esta injusticia se ha hecho ley, y no se juzga dicha injusticia, pero aún es más salvaje,

tiene miedo de exponerlo o de decirlo. O miedo de no tener cadenas. O miedo de... Porque saben lo que es después caminar solo, y luchar cadenas, solo. Más fácil que lo tengan a uno encadenado a la plata de una mesa, y le den de comida como un perro. Es más fácil, así, cogiendo la gente aborregada y tal, así es fácil. Y si le dices algo a los vivos y a los que estén de turno, aquí lo podemos decir, pero si lo dices a ellos, no te hacen caso o te contestan de otra manera. Porque está demostrado. O te salen por otras ramas, o son muy listos en estas cosas, y esto es lo que me molesta más. Puedes contestarlo, pero decirlo así, escrito, o decirlo entre nosotros, al decirlo a ellos, ya, al ser un espíritu muy avanzado, que se lo pueda decir, o que les pueda contestar, digamos, pues si no, ellos se giran y se van y no quieren saber nada. O te cortan rápido. Manera de hacerlo, pues nosotros ir bien, así como toca, y decírselo a otros que vayan igual, y que no lo quiera hacer, que no lo haga. Con el tiempo todo el mundo avanza y con el tiempo todo el mundo se echa para adelante y que basta. Cuando le toca el bolsillo. Sí, yo ahora con lo que estabais diciendo, lo comparo directamente pues, con lo que estaba haciendo en el País Vasco. Que no sea un ejemplo muy... Pero la gente ha dicho basta. ¿Y por qué lo han dicho tan tarde? Pero yo no explico ya, por qué no lo han dicho tan tarde. Porque ya sus bolsillos se han llenado tanto que ya rebosa, ya no pueden más con la carga. Entonces, esto puede pasar con la sociedad entera, en el mundo entero un día. Que se despierte y diga, basta, se ha acabado, ya no hay nada más. Y es así, somos así todos. Pero cuidado, somos que masocas. Basta, ¿a qué ritmo? ¿Al ritmo de los golpes del que va ordenando que remen a los demás? ¿Sabes qué te digo? Sí. A ritmo de los golpes de ellos, del voz de mando. Cuidado, que de ahí sale la guerra. Yo estoy diciendo un basta totalitario. Es decir, vamos a acabar una vez con todo esto. Yo de esto, de esta y a otra cuestión también, que mucha culpa la tienen los políticos, que han incitado a todo esto, a hacer todo esto. Y de paso se han glorificado ellos, digamos, encima de todo esto, Cuidado, que la sociedad ha hecho lo que ellos han querido. Es como una autogestión impuesta, digamos, y es como los dictadores cuando hacen, ¿no?, allí los discursos delante de mucha gente. Está bien lo que han hecho, son pasos muy importantes, pero ya veremos con el tiempo si se ha resuelto. Por eso no se han dejado fallar tanto como otros. Mira, hace dos días ha empezado la operación de... La operación está de verano, de vacaciones, hace dos días, muy bien, dos o tres días. No sé cuántos muertos ya hay en las carreteras. Un montón. El mismo día que estaban diciendo la operación, ya había habido un accidente, habían muerto 7 o 8 personas. Habrá la operación después de retorno, y entre la operación de salida y la de retorno, yo creo que los que vayan a morir, que además nos saludan, parece que nos saludan todos, como el César. ¿Qué pasa con la masa? Ninguno dice nada de los que van a morir. Y lo saben, todo el mundo lo sabe. Ninguno dice nada, nadie se manifiesta. Y eso es algo que tocan ellos, porque eso es lo que toca la masa, la masa humana, ¿no? La masa española. Ahora vamos a ponernos en España. Ellos lo tocan cada día. No es un país tercermundista que se está muriendo de hambre y que parece que no les toca nada. No, eso lo saben. Van a morir y ellos lo saben. Pero no hay manifestaciones para que cambiar la estructura social a fin de que ningún ser humano muera a causa de la tecnología. No hay manifestaciones, ¿no? O sea, eso de concienciarse cuando muere una persona y tal, y está al lado otra y... En fin. Sí, pues mira, yo hace unos días, comentando el tipo de sociedad que es la que vivimos con una persona, esta persona viaja mucho por bastante Estados Unidos, porque sus padres son de allí, son Estados Unidos, y allí ya se está llevando a la práctica, en la gran totalidad de Estados Unidos, que se han dado cuenta de que deben tratar al trabajador igual que al mejor cliente de la empresa en la que trabaja, exactamente igual. Igual, o sea, si al mejor cliente se trata, sí, no se puede imaginar, a ellos igual. se han dado cuenta que el trabajador trabaja con más alegría, va a mejorar el trabajo. De hecho, gana más dinero, porque al ocurrir eso, de hecho, paga más dinero. Su nivel adquisitivo es mejor, su tiempo de ocio es mayor. Y, vamos, pienso que lo que me dijo es cierto. O sea, que en según qué países está cambiando la situación. Y ahí, vamos, en Estados Unidos es uno de los grandes capitalistas, ¿no? Pero por lo menos hay empresas que se han dando cuenta de ello, ¿no? Y están trabajando como se merece, no como un perro. No sé cómo te lo habrá pintado este amigo, pero Estados Unidos se distingue precisamente por su brutalidad y bestialidad a la hora de exprimir bien al obrero. Sí, sí, no, y en comparación que en Europa, aquí los europeos, capitalistas europeos lo llaman blandengue, ¿no? Que aquí no es de tanto la ayuda social. Entonces, ¿no te ha dicho este chico si ella que estos que tratan también al obrero empiezan a repartirle las ganancias? Es nuevo, hombre, de hecho, si te está diciendo que el trabajador, a mí eso me suena, al tener esa conciencia de que va mucho mejor al trabajo, están pagando mucho mejores sueldos. Eso es, claro, pero no le reparten las ganancias. Pero bueno, yo quería comentar antes lo que ha dicho al principio de todo, José, sobre la radicalidad. Que la palabra radicalidad o radical suena así un poco como extremista, suena mal, ¿no? Pero la palabra radical significa raíz, ir a la raíz. Entonces, es muy sencillo, los cristianos tenemos que ir a la raíz. Y la raíz del cristianismo mismo es Dios, uno mismo, y como consecuencia la justicia humana, la justicia obrera, un movimiento obrero. Y no se puede, eso no se puede quitar, está ahí. Entonces, hay, por ejemplo, en grupos católicos, progresistas, hablan mucho de la radicalidad, vivir el Evangelio, el mensaje de Cristo con radicalidad, tal y cual. Pero no sé de qué radicalidad hablan, porque si es ir a la raíz de lo suyo, es ir al Vaticano. No sé qué radicalidad. Además, siempre tienen, me acuerdo cuando una vez estaba en unos cursillos de cristiandad que se los daba el Bonin, yo estaba ahí y oí. El Bonin dijo, hay gente aquí que sabe que esto es muy libre, muy abierto, pero han dicho que yo digo lo que quiero pasando por encima del obispo y del papa. Dice, tampoco es eso, hay que respetar al obispo y al papa. Entonces, no sé qué radicalidad se puede vivir dentro de estas organizaciones, ¿no? Sin embargo, hay que ir a la radicalidad cristiana. Y el capitalismo, que en la esencia es lo que es, tiene que seguir yendo a lo que va, a su radicalidad brutal, bestial o salvaje, tal como dice ahí el mensaje de Cayetano, porque no hay más calificativos. Están los salvajes y los que tienen un poco de conciencia y procuran ser humanos. Y procuran, no porque no tengan aptitudes para hacerlo o para explotar a otros, sino no querer hacerlo. Porque a mí tampoco me gusta que me lo hagan. Entonces la cosa es sencilla. El capitalismo a su radicalidad, a su bestialidad, y los cristianos a su radicalidad, a sus raíces. Que es ir a Cristo directamente y como seres sociables que somos, nada de injusticia. Y esto ni es sindicato obrero, ni es política, ni es nada raro que quiera llamarlo. Esto es cristianismo. Y al que no le guste, pues que siga con sus comeduras de coco religiosas. Pero el cristianismo es a partes iguales, 50% para cada uno. Lo demás son cuentos chinos. Tratar mejor al obrerete es como darle un metro más de la cadena al perrito que tenemos atado. Eso de tratar mejor al obrerete me suena a cuento chino. Y incentivarlo para que mejore y tenerlo más contentito, eso es la base también del capitalismo mismo. O sea, no tiene nada que ver con la justicia y con... Para que produzca. No, sí. Es cuestión de justicia o no justicia. Y por ejemplo, en España, hace unos días, el accidente que hubo en Valencia con los astilleros. Hay empresarios que desde hace años invierten mucho dinero en la seguridad de sus empleados. O sea, todo lo que se refiere a seguridad, sea contra incendios, sea lo que sea. Hay otros que no lo hacen. Y ocurre lo que ocurre, lo que ha ocurrido en Valencia, por ejemplo. Entonces, a todo el mundo se le puede llamar de la misma forma. Porque hay personas que se preocupan, a pesar de ser capitalistas, se preocupan por la gente a la cual trabaja para ellos. En cuestión de repartir beneficios, sí se puede decir que sí. Se puede tratar de la misma manera a todos, salvo muy honrosas excepciones que no conozco ninguno todavía que me diga, mira, yo reparto todo por igual. Que no digo que lo haya, pero será una muy honrosa excepción, muy excepcional. Entonces sí, se puede tratar a todas las empresas por igual porque no reparten beneficios. En cuanto a la seguridad, invertir en seguridad, si es poner un extintor aquí, un extintor por allá y una caretita por aquí, la seguridad es que cuando se firman contratos capitalistas, que siempre van para conseguir el contrato a reducir todo lo que sea, reducir costes, reducir seguridad, reducir salarios, cuando hay que descargar un combustible, se trata de que nadie esté soldando y punto. Pero después del accidente te dicen los mismos empresarios que si eso se hiciera se perderían muchas horas, que eso no puede ser, que no tendríamos contratos. Pues bueno, cierre, vámonos, pero no me pongas empresas asesinas. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, estos capitalistas, perdona, que después del accidente dijeron esto de que si se hubiera parado de soldar mientras estaba cargando combustible, dijeron esta barbaridad, pues están bautizados por la Iglesia Católica, han hecho seguro carreras a lo mejor en universidades católicas, están en esta sociedad judeocristiana, entre comillas. Pero eso depende de qué tipo de combustible están echando. ¿Cómo que depende de qué tipo de combustible? No, si es combustible, no, es energía y se inflama. Por ejemplo, el gasoil con un chispazo salpura no arde. Es igual, el que echaron se inflamó, eso está claro. El que echaron se inflamó. Entonces no es un combustible normal. O sea, normal. Bueno, es igual, si es normal, el que echaron se inflamó, era peligroso y aquello ocurrió. Entonces, lo que yo dije hace poco, que metan ahí mientras está, no se puede parar la producción, ¿de acuerdo? Pues que metan en los tanques mientras se suelda a su madre, a su hijo y ellos mismos ahí, que estén mientras, como no hay peligro, no hay problema, que se metan ellos mismos mientras están cargando combustible. Entonces, mientras no nos traten como seres humanos, como el cristianismo dice, lo que no quieras para ti, no lo quieras por los demás, y si yo sé que es peligroso, no voy a estar ahí dentro mientras carga combustible, pues no quiero que estén los obreros. Mientras eso no se aplique, y por tanto, como consecuencia, se reparta entre todo lo que se consigue en las empresas tal y cual. Mientras eso no sea así, todo lo demás son cuentos chinos, parches y... Es una minoría. El día que llegue, que haya una gran mayoría o una total mayoría, podremos hablar de ese tema. Pero es una minoría, tan minoría, pero que los hay. De todas maneras... Si durante siglos ha predominado en esta cultura, en este país y en Europa, ha predominado el catolicismo y el protestantismo, o sea, el cristianismo organizado, se supone que hace siglos que esa conciencia hacia los demás tenía que haberse establecido, tenía que haberse puesto delante antes que cualquier negocio, antes que cualquier interés monetario. Que ahora empresarios, dirigentes y tal, empiecen a poner un poco de conciencia hacia los... no es nada nuevo. Eso lo tenían que haber hecho hace 2000 años, teniendo tanta religión y teniendo tanta cultura, como dice Miguel, judeocristiana, que dicen. Eso es una actitud que tendría que ser ahora normal. Pero es que parece que lo normal, lo anormal, lo raro, lo extraño, es que coño actúen como una persona. Eso es lo que... No es bonito. Está ocurriendo en alguna persona ya. Es bonito. Pero lo que no tendríamos que sorprendernos es de esto. No, o sea, ¡hostia, mira que él está actuando como una persona! Mira, es católico y está actuando como una persona. No, ¡qué cosa más rara! No, oye, habrá que denotarlo. No es sorprendente. Es ver que ya hay personas que se están preocupando de eso. Porque jamás antes se han preocupado ese tema. Nadie. Pero ya hay personas. Entonces, no es... Para mí es una alegría, ¿no? Pero de que haya una minoría que se está preocupando de eso. Pero siempre ha habido personas. A través de la historia siempre ha habido personas buenas y personas no tan buenas, ¿verdad? Eso es, ¿me entiendes? Ahora, estamos hablando del tema del sistema. Es el capitalismo. El capitalismo, en el momento en que se entere, como bien dice, igual que el empresario, en el momento en que se entere que aquel tío obrero es un revolucionario que le está molestando las moscas ahí a los demás obreros, lo cogerá y lo echará a la calle. Pues en el momento en el que el capitalismo se entera de que hay un empresario que se está desmandando, lo echa. No dura 2 días. También el obrero, a veces también... Ahora, por ejemplo, las minas de carbón. ¿Cómo podríamos evitar de que no se muriera ningún minero en una mina? Pues no entrando a las minas. Así de claro. Pero ellos mismos le quieren entrar a la mina y no quieren que le cierren la mina porque es su medio de vida. Porque no le han puesto delante otra zanahoria. Exacto. Pero es que es normal, joder. Exacto. Esto ya es la pescadilla que se mueve la cola. Bueno, sí, claro que sí. Se trata de ir a la raíz de la cosa, ¿no? Como decía Miguel, porque nos podemos entretener en todo lo mal que está todo, pero es que todo tiene su raíz. En el momento que hay un poco de cerebro, de cabeza, Joder, ¿cuántas cosas se ven? Si ahora estamos viviendo una cuestión social que es absurda. Es absurda. Montones de puestos de trabajo que no tendrían por qué existir, que son superfluos, que están montándose encima de la sociedad, que no tiene por qué vivirse con esos puestos de trabajo. Que están dejando el campo vacío, lo están dejando todo deteriorado, las montañas, todo, que prefieren más tener 2-3 millones de personas en el paro antes de tirarse a esas montañas, el gobierno pagarlo y alimentar, coño, la naturaleza y ponerla en orden, ponerla bien. Eso es el capitalismo. Sí. De la persona. La raíz de la... Yo, por ejemplo, veo un tubo que está incandescente y no lo voy a tocar porque se me lo que me voy a quemar. Pero hay personas que le están diciendo, no toques ese tubo que está incandescente, te vas a quemar. Y cuando te das la vuelta, has puesto el dedo, se han quemado el dedo. Y eso te lo puedo decir porque lo he visto, o sea, con mi hermano mismo. Y lo está viendo, y dice, usted, no pongas el dedo ahí, ¿eh? Y se ha quemado la mano. O sea, y eso es para que ocurre, pues eso es un ejemplo pequeño al lado de todo lo que está ocurriendo. Pero yo creo que es un buen ejemplo. Y depende de la persona cómo vea las cosas. Y si la cosa es personal, es una revolución personal, interior, más que pequeñas revoluciones. La revolución tiene que ser una revolución. El cambio interior tiene que ser un cambio interior. No, ahora haré un cambio de esto, pero del otro no, porque no me conviene. El otro tal. No, tiene que ser un cambio de la persona. Cambio de la persona, pero la gente no mira los cambios como un cambio interior, sino como un cambio a costa de la violencia, la revolución viene de la violencia. Ahí tienes ahora el tema, otro ejemplo, de que han encontrado el cadáver del Che Guevara. Pues ya le han sacado hasta canciones al Che Guevara, y Fidel Castro súper contento con el Che Guevara. Pues me parece que muy bien que fuera un revolucionario, pero también era un sangriento, porque también se cargaba la gente a las personas. Y es un héroe. No era en defensa propia. Yo creo que al capitalismo le va bien... Primero matarlo porque no le interesaba en ese momento, y después un héroe, para que no vean que precisamente los héroes no son estos, sino personas como Jesús de Nazaret. Esos son héroes. ¿Eh? En despertar a las masas, despertar a los pobres sin la violencia. Un Gandhi también, ¿no? Pero yo creo que estos también sirven bien al capitalismo, para tenerlos luego ahí. Para poner ídolos que luego te cogen la metralleta, sí, y sí, están cabreados, te cogen la metralleta y matan a quien sea. Exacto. Pero no. Por eso, como Cayetano dice, el cristianismo de aquí, ¿cómo dice? La iglesia pobre, el único cristianismo del mundo. Es que yo hasta ahora no veo a alguien que combine justicia, cristianismo, Dios, porque Dios es la esencia es la esencia misma de la justicia. O sea, el concepto de Dios no puede existir sin justicia. Se ha puesto un mundo y a todos nos hace iguales al venir a este mundo. Entonces, es una cosa lógica. Entonces, yo todavía no he visto... He visto personas en religiones que tienen buenos sentimientos, ideas de justicia, pero hay mente entrometida, perdiendo años, perdiendo su vida, intentando reformar algo. Pero personas con las ideas claras que salen de toda esta porquería y siguen con su idea clara de cambio uno mismo, justicia, no dejarse pisar por nadie, no meterse en ninguna cosa, no organizar nada tampoco. Y ahí, firme. Pues yo creo que está bien lo que se está dando por aquí. ¿Y qué pasa? Que año tras año oímos la misma cancioncilla, rico y pobre, la injusticia. Normal. A mí no me aburre la misma cancioncilla. Porque mientras sigue existiendo la misma porquerilla, la misma cancioncilla tiene que seguir. Y caiga quien caiga. Y existirá siempre, Miguel. Desde de momento, más adelante ya no sé. Está dando vuelta al mismo palo el capitalismo, año tras año cambiándose la careta continuamente. Los obreros no se preocupan mucho, tampoco hay que decirlo claro, porque esto que pasó en Valencia tampoco, a lo mejor hacía tiempo que cargaban el combustible con esto y no decían nada. No decían nada, lo van a decir. Con hijos y te echan a la calle. Pues entonces pasa lo que pasa, que luego pasa esto y es peor todavía el remedio que la enfermedad, digamos. O sea que diga uno, yo con más razón aquí estamos hablando de la barbaridad de que haya millones de parados. Empresarios no lo arreglarán porque es igual si pagan un seguro. ¿Qué tiene que ver? Ahora lo han pagado ahora. Y ahora habrá juicio y habrá de todo y no pasará nada. Y así de la cosa, digamos. Ha salido a la luz, ha salido colado, digamos. Porque no tiene miedo a descargar el gas. Hay que ser bueno porque puede ocurrir. Si tú estás sentado en un sitio y viene alguien que te está pisando el pie y encima te lo estás dejando pisar, y te duele rabiar, ¿eh? Porque encima son vivos, o tienen que ser vivos y son tontos al mismo tiempo. Pero si te están pisando y te duele rabiar y dices, oye, quita el pie de aquí que te voy a pegar dos tortazos. A ver si nadie es capaz de hacerlo eso. Cuando cargan combustible en las gasolineras, hay alguien allí también puesto allí en medio. Se ve que no hay nadie, porque saben que aquello es peligroso. Por lo tanto, ¿cómo no van a decir nada si saben que aquello también es peligroso? Y para decirlo, se han de juntar todos, decirlo a comisiones, a los sindicatos de siempre, a ver si hacen algo y a ver si se podía. Esto es lo que si hace tiempo podían haber hecho. No lo han hecho, pero entonces ha pasado lo que ha pasado. Igual que esto de los de camiones, que hay infinidad de cosas que pasan hoy en día. Que a lo mejor hay gente que va dentro y a lo mejor ellos mismos se duermen. ¿Por qué? Porque hacen demasiadas horas extras. Y al empresario le va bien. Y entonces el tío no duerme, pero gana más, o lo que sea. Entonces se duerme a volante. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? El rey muerto, ha ganado mucho. Sí, pondrán otro y se ha terminado. O sea que, de todas maneras, justicia no habrá nada, porque si ha de ir a los tribunales, los empresarios no son tontos, o sea, ya saben lo que les va a pasar. Tienen sus abogados, tienen sus texto, y si han de pagar X o lo que sea, pues lo pagarán. Ya está. O sea que el que recibe es el que paga. Esta mañana en el trabajo. Es el trabajador. En el trabajo. Por no decirlo. Hay un chico, un hombre. Le han puesto el encargado y ahora me supervisa a mí. En una palabra que no sé cómo se ha enterado, me parece que ha sido a la hora de sacar fotocopias. Que he tenido que ir a escondida para ver, porque como cuando no conoce al perro, mejor no ponerle la mano. Entonces, se ve que se ha enterado de la carta que habían publicado y tal. Y nada, le he dado una a leer porque me lo pedían y tal. Y después de leerla, me viene y me dice: a ver, Pepe, si no te molesta y tal y cual. ¿Tú qué? ¿A qué religión perteneces? O no sé qué, ¿no? Y digo, porque me da así, ¿no? ¿Tú qué religión tienes? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué religión tienes? Y le digo, bueno, te voy a responder, pero con otra pregunta. Porque claro, hablaba de Jesús de Nazaret y tal, como en la carta habla de Jesús de Nazaret. Y digo, te voy a responder con otra pregunta. ¿Qué tal te cae a ti, Jesús de Nazaret? Yo, un tío chapó, yo de religión nada, pero Jesús de Nazaret. Bueno, entonces, ¿qué religión crees que tenía Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret no tenía ninguna religión. Este iba a lo suyo y iba a la justicia, iba a esto y tal. Ya te he contestado la religión que yo tengo. Yo estoy al lado de Jesús de Nazaret. Si entiendes un poquitín esto, sí, porque yo asco esto de los curas y tal y que cual. Digo, pero has entendido. Se trata de ir a esta religión, la de Jesús de Nazaret. No depender de nadie, ni de nada. Ir a la justicia, esto es la religión. Esto es lo que dice allí Iglesia Pobre, esto es el cristianismo, esto es la cosa. ¿Cómo te voy a decir yo? Pero te lo hago a la religión tal y que cual. No te lo puedo definir, pero me identifico con Jesús de Nazaret. Ya está. Y esto es todo, no hay más. O sea, que no le he podido dar ningún sermón de lo que es Iglesia Pobre. Coño, quien entiende a Jesús de Nazaret, al carpintero, quien lo entiende, que hay muchísima gente que lo entiende. Lo que pasa es que es mucho mejor luego seguir la religión organizada y tal. Pero entiende a Jesús de Nazaret. Y sabe muy bien que no comulga, a Jesús no se le puede encasillar ni comulgar con ninguna religión. Y lo saben. Pero por otro lado, amén, amén. Pues, coño, yo creo que el mensaje está bien claro. Lo que es Iglesia Pobre, lo que era el cristianismo, lo que es la espiritualidad, lo que es todo eso, está bien claro. Hay esos símbolos allí. Pero cada uno puede decir al agua a su molino, ¿no? Y según les interese, ¿no? Pero me ha gustado. Porque he dicho, hostia, chapó, le he dado en el clavo. Yo, por una vez que no me enrollo 3 horas. Sí, claro. La que te dicta tu propia conciencia. Sí, pero es que algunas veces me encuentro con alguno que, como no va en serio, ¿no? Va en cachondeo, pues. Y después hay discusión y esto porque lo otro. Pero esta vez me quedo que es... Se ve que no tenía ganas de discutir yo tampoco. Pero también está el típico tío que nunca expresa sus ideologías y cuando alguien dice algo referente a Jesús de Nazaret, encima se parte el culo de risa. ¿Pero por qué se parte el culo de risa? Porque él no es capaz públicamente de expresar los sentimientos que él tiene. Por eso se parte el culo de risa. Eso es mucho. Parece que es como si tuvieran vergüenza, ¿no? Vergüenza de expresar lo que siente. También es un problema. Pues por eso, el tema este del internet, joder. Ya que no lo hacen de manera personal, hay mucha gente ahí, venga. ¿Es esto lo que romperá todo lo... La comunicación creo que es... Sí, pero es la idea, no es solamente el aparatito, es la idea. Además, no hace falta comprarte un ordenador, porque te va a Corte Inglés y ya tienes enchufado el internet. Pero eres una de estas con 200 pesetas que te cuesta una bebida y te tira todo el día. O sea que no es, ya no es el tema de ordenador personal. Es caro por las minas electrónicas. Que pagar la... O sea, que todo eso se está rompiendo. Todo eso es muy barato. Es barato para quien, yo no sé cómo decírtelo. O sea, es barato para quien va a un momento determinado y echa una moneda, por ejemplo. No, yo te lo explico, no es caro. ¿Cómo te lo explico? De caro nada. Es muy barato, yo te lo explicaré después. Estoy conectado. ¿Estás conectado? Sí. ¿Y qué tipo de línea tienes? Normal. ¿Tú? ¿La simple o la RDSI? Normal. Y va bien. Yo con esto de... Con lo que, bueno, estábamos diciendo aquí el reparto de beneficios, ¿no? Aparte de que esté totalmente de acuerdo con ello, es... Para mí también es lo que, bueno... También se ha dicho igualmente, ¿no? Pero es necesario también lo que es el reparto del trabajo, ¿no? Porque de esa manera lo que pienso es que la gente que está haciendo el parásito, como a veces habla Miguel, ¿no? Pues de ser aparte el reparto de beneficios, el reparto del dinero que se haga con el trabajo que se hace, ¿no? Pues de la gente que no está trabajando, pues es repartir el trabajo. Yo digo más que nada esto por la importancia de que el dinero sea como una herramienta a utilizar, ¿no? No sea como una soga que nos va atando, ¿no? Porque repartirse los beneficios, bueno, no sé, se llegaría a acumular una cantidad, no sé, veo que el reparto de beneficios es como tiene que ser, ¿no? Como es lo que hay, ¿no? Y es lo que tendría que ser. Pero aparte eso es el reparto también del trabajo, ¿no? Que aparte ya también aquí se ha dicho, ¿no? Para que no el trabajo sea mucho menos cargante, aparte que se fuera siempre al trabajo de la necesidad, no al trabajo de la inutilidad, ¿no? Porque hay cosas que son inútiles, ¿no? Y aparte de la gente que no aporta nada, ¿no? No aporta absolutamente nada, es más. Lo que hace es enredar más. Y si esa gente se pone a trabajar de lo que es necesario, el trabajo va a ser mucho menos pesado y mucho menos cargante, ¿no? La gente podrá pensar más. O sea, trabajar para vivir, pero no vivir para producir, es lo que se está haciendo. Por eso se piden muchas horas para producir más y más y más, ¿no? No, y la gente que no hace nada, pues... Y que sepan lo que es. Que sepa lo que es y que, bueno, que se valore... lo que es comer, lo que es, no sé, poder utilizar una serie de herramientas, una serie de cosas. De todas formas, yo creo que eso se daría por añadidura, ¿eh? Claro. Es decir, claro. Si uno reparte beneficios, ya tiene un avance espiritual, se daría por añadidura. No, pero yo lo digo como... Para ver, además, escasamente, ¿cómo se podría hacer todo? Mira, repartiendo los beneficios, ya el que está repartiendo los beneficios sería un obrero más, ya no existiría el concepto empresario. Claro, claro. ¿Eh? Ya no estaría el concepto monte una empresa por ganancia, sino porque es necesario para servir a la comunidad. Servir a la comunidad porque faltan zapatos, montaremos una fábrica de zapatos, sí, sí, y tal. Claro. Entonces, cuando ya hay acumulación de beneficios, puñetas, ¿y por qué tenemos que estar matándonos aquí trabajando? Venga, cojamos más gente y repartimos más. O sea, es lo que dice, una cosa lleva a la otra. Claro, claro. Tú repartes beneficios, verás lo que sucede. pasa es que el capitalismo actual está basado en el empresas que se montan, atrapadas por los bancos, que te meten prisa para el contrato porque hay que pagar el préstamo, y todas esas prisas y esos nervios que hay ahora no son normales, no es natural. Todo viene por los intereses bancarios, que es lo peor de lo peor, porque ya ni siquiera es porque te dan un producto y te roban con el producto, es que no te dan nada, te roban dinero por robar dinero. Bueno, en fin, pero los bancos son los grandes dueños del mundo hoy en día. Dueños de obreros y dueños de empresarios y dueños de todo. Esos son los grandes ladrones. Y meten prisa por todos lados a todo el mundo. A los mismos, aprietan los mismos empresarios, los empresarios aprietan a los obreros. Que aquí el día 30 hay que terminar este local, que hay que abrir porque ya tienen pensado lo que van a ganar. Si no, y abren un día después, pierden. En fin, toda esta anormalidad que se está viviendo, de prisas, nervios, estrés. Bueno, todo eso desaparece por añadidura. Reparte beneficios. No hay, todo lo demás, toda esta porquería, es un castillo naipes, se va todo abajo. Y entonces, al repartir beneficios, los obreros son empresarios. Tienes las cooperativas. Entonces ya terminas por no ir tampoco como hay, porque entonces el obrero monta otra empresa y entonces, ahí viene el cuento. Escucha, ahora, es que esto está bien, puedo poner otra empresa yo también. Ya estamos liados. Yo trabajo en una cooperativa y en teoría cada año se tienen que repartir los beneficios entre todos, porque todos estamos ahí. Entonces, no se reparten porque como nunca hay beneficios, he dado más de culo de San Patrás, pero bueno. El gobierno, como la gran simple, diciendo, qué buenas son las cooperativas, que generan un montón de empleo anualmente, y es verdad. La de gente que pasa por ahí a trabajar. No les interesa, pues se marcha. Pero la de gente que entra a trabajar, el empleo que se le da a mucha gente que no tiene oportunidad de trabajar en otro sitio, eso es cierto. Pero a la hora de ayudar a la cooperativa, no la ayudan en absoluto. A la vez, si la pueden hundir más, la hunden. Yo sé una cosa. Juan Gimeno Domenech, aquel empresario de los quesos que vino un día por aquí, que hablaba de crear un nuevo tipo de empresa, que no era ni la sociedad anónima, ni la sociedad limitada, ni la cooperativa. Otro nuevo tipo de empresa donde los obreros participaran en la gestión de la empresa, se repartieran beneficios, hablaba eso él, y tal y cual. Yo algunos años veo los de los camiones y les digo, bueno, pero Juan Gimeno, legalmente, con abogados, estaba a ver si se creaba ese nuevo tipo de empresa. No lo ha conseguido crear. Pero él reparte ya en su empresa los beneficios. No, no me reparte nada, me da un salario. O sea, no se trata de si es sociedad cooperativa o sociedad anónima, se trata de la voluntad de las personas que están ahí, o de la persona que tiene el sartén por el mango. Si la persona no cambia por dentro, ya puedes crear sociedades cooperativas, que las mismas cooperativas se hunden por el egoísmo de miembros de la cooperativa. Sí. O sea, se trata de cambiar la persona. Y como consecuencia, si una persona empieza a ver las cosas claras, supongamos, y tiene una sociedad anónima y es dueña, tiene la sartén por el mango, que reparta las cosas y punto. Sí, es reparta lo que se gana, da igual, no importa que monte un nuevo tipo de empresa legalmente. Viendo es la voluntad lo importante. Que tú, Tony, trabajaba en tu empresa, Tony, trabajaba en ese momento ahí. O sea, ahí antes, cuando se repartían beneficios, fíjate, hasta tal punto llegaba el egoísmo, o sea, todos tenían ahí una pequeña inversión hecha. Todos eran socios trabajadores. Y le daban más beneficios a aquel que más horas había trabajado. Es decir, si tú habías hecho, Juan, 2.000 horas, porque tú quieres hacer horas extras, al final de año también cobraba más beneficios porque había hecho más horas que otro y hacía sus 8 horas de trabajo. Lo cual no es justo. Hoy en día, no es justo. Hoy en día, todos los socios, por ejemplo, el año pasado, dieron una pequeña cantidad de beneficios que es lo que había. Y se repartió. Pero se ha repartido partes iguales. Sea que haya trabajado más horas, sea que menos horas. Pero ya hay un pequeño punto de no pensar en el egoísmo. Es decir, yo he hecho más horas, yo quiero más dinero. No, aparte es igual para todos, porque todos estamos aquí de cañón. Eso es mantener eso. Y eso es bonito de mantener. Ahora, eso sí, nosotros estamos todo el día a pie de cañón, pero la verdad es que no ayudan a la cooperativa. Una cooperativa, si la ayudan, genera mucho empleo. No había paro. Es más, el día que te jubilas, yo he pagado tan igual como cualquier otro que trabaja en una empresa. Y la que está en una empresa, el día que se jubile, posiblemente cobre el 100%. Pero el que es un artista autónomo, no va a cobrar el 100%. Acaso un 55%. Y eso es justo. no es justo. Y yo pago mi seguro cada mes, como los demás. Pues el capitalismo y tal. Y genera mucho empleo en la cooperativa, pero no se le ayuda a nada. Pues como dice, encima de cabrón apaleado. El capitalismo busca calmar su conciencia y la religión. Porque es muy cómodo, ¿no? Pues es a través de ese punto que hay que ver la transformación. No es justicia así, de sindical y aquel tiene que meter una empresa y los beneficios. No, porque si se hace de manera estatal, repartir los beneficios no cambiamos, no se cambia nada. Se está imponiendo ya un sistema de orden, como puede ser una dictadura, aunque sea comunista, muy abierta a todo lo que quieras. Se está imponiendo una forma de actuar. Y no se trata de eso. Se trata que el individuo se avergüence en el futuro, que el futuro es inmediato, es ahora ya, se avergüence de lo que dice que es y de lo que hace. Si se es católico, apostólico, romanos, en este puto país, hablando claro, como se actúa, pues coño, que haya un reflejo de lo que es cristianismo delante de ellos. Y veremos a ver cómo pueden ellos justificarse delante de la sociedad. Pero si no hay reflejo, si todo sigue igual y poqui poqui viva el rey, y cada uno después, ay, trae, sí, es que me avergüenza, coño, es que decir algo también, o sea, que tenemos nosotros que sentirnos siempre avergonzados cuando ellos no tienen ni pica de vergüenza. Se presentan delante de la población, hay que ver cómo se presentan. Pero saben que son opinadores. Y nosotros tenemos que sentirnos siempre avergonzados porque tenemos que, si decimos una palabra y la decimos porque somos obreros, no tenemos dialéctica, no tenemos... ¡Qué putas, tanta vergüenza! Si precisamente lo que se tenía que dar es un espejo a estos individuos. Es la única manera que se vean reflejados ellos. Un poco... es esa... Si hay un poco de revolución social también en esta propuesta cristiana, espiritual, tiene que ser de esa manera. No solamente el interior, todo reservarlo en el interior, vivir al Cristo. Sí, pero hay que reflejarlo, coño. No se trata de lo que muchas veces decimos, la luz debajo de la mesa no sirve para nada. Es encima de la mesa. Y veremos a ver qué es lo que pasa. Cuando estés delante del individuo le hagas avergonzar, como Jesús delante de Pilato. Ay, ¿qué es la verdad?, le decía Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo que qué es la verdad? Y la tienes delante y no te das cuenta. Eso, que se avergüence. Pues el capitalismo se tiene que avergonzar del cristianismo. Se tiene que avergonzar de ver al cristianismo delante de él. A ver si cambia de esa manera. Mira, en una de las ocasiones, creo que el año pasado, bueno, cuando hace las regatas, que el rey viene también participa en las regatas, que tiene tantos regates, tanta gente que va con él, a media mañana se le apeteció, y yo digo porque esto lo contó mi mujer, que es la hermana de la mujer de este señor que tiene un restaurante. Y dice, ay, mira, ha venido el rey aquí, mira lo que ha pasado y tal. O sea, se le apeteció al señor a merendarle huevos fritos con patatas, porque hacía mucho tiempo que no comía huevos fritos con patatas. Nada más simple que eso. Y se presenta al restaurante pues con toda la parafernalia esta que lleva a comerse los huevitos todo el mundo con patatas. ¿Eh? Y encima de vamos, que soy yo, vamos, si me paga, en vez de 100 huevos me paga 400 huevos. Así de claro. Encima, no, la casa invita a su majestad a los huevitos con patatas. ¿Eh? Y luego va un desgraciado por ahí que vive debajo de un portal con un cartón, pero un café con leche, y le dice que se ponga a trabajar. ¿Eh? Y al rey no, y a todo el rollo que va a poner detrás, le regala los huevos fritos con patatas. Y aquella tan contenta, ay, mira qué ha pasado, pero mi cuñado no les ha cobrado y tal. Dios, que te venía también aquí, ancho. Manda con la mente. Tenemos que ir disfrazados de renta que nos inviten. En cambio, Clinton, cuando vino, pagó muy bien, digamos. Aunque también los camareros estaban bien, todos son sopagaites, los que van detrás van sopagaites todavía, o sea que, porque grita mucho que les vayan por detrás. Tú ahora tienes un problema y a ti no va a venir un policía que va a poner tu casa a vigilarte tu casa. Al contrario. Se irá. Bueno, pues vete a su vida, porque el señor Suárez está haciendo un chale allí que no vea. Y tiene aparte su guarda. Ya lo sé. Tiene todos los días una parejita nacional en su puerta. Y al final que se ha duchado también. Todos los días.

Y por mucho que se predique, que se discuta si hay que hacer esto así y asá, es como querer poner la habitación en orden, pero en la oscuridad, sin luz. Si no cambias tú, no cambia nada. Hay que cambiar cada uno y después decir a los demás que hagan lo mismo. No sirve, como lo he oído que decíais, de que si un cambio socialista, repartiremos los beneficios y todo, sí, pero si no hay bondad, será una porquería igual que antes, o peor. Porque lo importante es la luz, y la luz es Cristo, y Cristo es el amor de Dios, y el amor de Dios es la bondad personificada en el ser humano, no hay más, o bondad o maldad. Sabiduría o ignorancia. La sabiduría no quiere decir que sea leer libros y Biblias y estudios de seminario, de universidades, ¡no! Abrir las puertas, lo que dice el Cristo, y entraré y haré contigo morada, reza, ora al Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Así, está muy bien que tengamos horas y horas durante el día, durante la semana, el año, en cosas así, en cosas así, está bien, pero siempre tiene que haber el momento de ahí encontrarse uno solo, solo con el Cristo, con el Maestro. Dime lo que tengo que decir, ya sé, dame fuerzas para retirar por completo toda clase de vanidad, de orgullo, de egoísmo, de tonterías humanas, y que vea las cosas claras. Si te tengo a ti, tendré luz, que tú eres la luz. Me has creado el infinito universo. ¡Caramba! Después yo diré a otros que hagan lo mismo. Y cuando habrá muchos ladrillos, lo que ya dije en el Instituto Lubiano a los Bajáis, cuando habrá buenos ladrillos, podremos hacer el edificio auténtico de la paz, de la justicia, de la verdadera religión. Pero mientras estemos discutiendo años y años si lo hacen mal, si lo hacen bien, si aquella empresa lo hace un poco bien y la otra no tan bien, y si esto es perder el tiempo, un tiempo maravilloso que tenemos que dedicar al Cristo. Así de claro y así de sencillo. Y después, según la luz que tengamos, podremos darla a los demás. Porque si tenemos siempre la luz, como has dicho, debajo de la mesa, ¡no alumbra! Es encima de la mesa que tiene que estar la luz y alumbra a los demás. ¡Caramba! Me ha gustado esta definición. ¿Tú qué tienes de Jesús? ¿Qué crees de Jesús? ¿Sí? ¿Ah? En toda mi vida, siempre. Católicos, protestantes, budistas, mahometanos, ateos, ricos, pobres, cuando hemos sacado a reducir esto de Jesús. En general, todo el mundo admira a Jesús. ¿Qué pasa? Admira a Jesús, Jesús de Nazaret, la figura. Te dirán los comunistas, los socialistas, anarquistas, ¡ah, Jesús! Era un buen socialista. Jesús era un buen comunista, era un anarquista. ¡Ah, Jesús! Y los católicos y protestantes, ¡hombre! Jesús era Cristo, era Dios. Porque Jesús, sí, Jesús, se llena la boca de Jesús. Pero a la hora de ver la verdad, de seguir sus sencillas enseñanzas, ¡nanay! Ya te arreglarás. Yo me voy a la peseta, yo me voy a la portería. Porque yo decía a este cardenal o obispo, no sé, de Madrid, de la conferencia episcopal, Elías Illanes, tú te preocupas ahora y dices, o dais ahí, como diríamos, golpes de cabeza ahí, que porque la corrupción en España y porque... Pero si vosotros habéis traído todo esto, durante siglos y siglos de religión católica, apostólica y romana en España, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho protestantismo en Inglaterra, en Norteamérica? ¿Qué ha hecho catolicismo en la América Central, del Sur? ¿Qué han hecho? sembrar siempre la confusión, llenar la mente de tonterías, y la gente ha querido llenar algo y venga, dinero, dinero, dinero. Ya tenemos ahí unos contra otros y otros contra los demás, y las familias y separaciones y esto y lo otro, y ricos y pobres, y unos que se saludan y otros que no se saludan porque este tiene más, este tiene menos, y después los gobiernos, el capitalismo brutal se aprovecha de todo esto, y venga fútbol y venga tonterías, ya veis estos días, este poder de reunir a la gente, gritad, gritad, venga, y coges a toda esta gente uno por uno y no sabe el qué ni sabe nada, pero conducidos como borregos, ahora esto, ahora lo otro. Hace años, pues, se decía, arriba España, viva Franco, viva la Falange. Hoy, 18 de julio, hace 61 años, y yo vivía en la calle de San Miguel, y era camillero de la Cruz Roja, unas horas cada semana. Y a las 6 de la mañana me levanté y por la calle de San Miguel, allí camiones y la Falange, arriba España, y arriba España, viva Franco, y tiros al aire. Y yo voy a ver el jefe de la Cruz Roja que dice, y este señor vivía en la calle Elías, una travesía de la calle Olmos. Y ve que él ya viene, señor alto, grueso, y digo, ¿y esto qué es? Y dice, no sé, no sé qué pasará. ¿Sabes qué? Toma la llave y te vas a abrir el local. Habíamos ya puesto un local nuevo en la calle 31 de diciembre. Me voy allí, abro el local y nunca más se ha cerrado. Porque después ya pasó aquí el gran edificio de la Cruz Roja, y los camilleros ya como un oficio y a sueldo y tal, y aquello ha tomado una marcha, bueno, y el negocio como marcha ya estos días, rifas de kilos y más kilos de oro, y muy bien. Pero el asunto está en que, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? 3 años de guerra para arreglar España. ¿Qué es lo que arreglar? 1 millón de muertos, los ricos siguieron siendo ricos, los que no murieron, y los pobres, que tampoco murieron, siguieron siendo pobres. Entonces, ¿qué es eso? ¿Guerras civiles? ¿Guerras de religión? ¿Revoluciones sangrientas? ¿El comunismo en Rusia? Antes había sido en Francia, después en Cuba, ahora en China, y después se pasará, y siempre lo mismo. Y mientras no se venza el egoísmo de cada uno, ya se pueden hacer revoluciones que no se adelantará ni un paso. La primera lucha que hay que hacer es contra uno mismo. Lucha contra ti mismo. Ahí está la gran verdad. Hombre, conócete a ti mismo, han dicho los filósofos. Ya ha dicho Sócrates, por fin sé que no sé nada. Pero cuando Cristo dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No es porque seamos pobres, no basta ser pobre. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que hay millonarios tipos que tienen millones y millones en el banco y otros los tienen en la mente? No, no. Hay que ir al grano de la cuestión. Y entonces, ¿qué pasa? El Cristo. Busca primero el reino de Dios. ¿Dónde está este reino? No está en partidos políticos, ni en religiones, ni en países, ni en formas de vivir, como se dice, de cultura de aquí, cultura de allá. El reino de Dios no está en la raza tal o raza aquí. Está dentro. ¡Dentro! Y cuando vas matando a esta bestia que dice el Apocalipsis, va renaciendo el ángel que todos llevamos dentro. Ahí está el verdadero apóstol de Cristo, el sacerdote de Dios. El verdadero budista mahometano, el nombre de lo de menos. Cuando el Espíritu de Dios te guía, te dice lo que tienes que decir y hacer continuamente en la vida, la cosa va muy bien. Y está claro. Y no se trata, no se trata, pues, de perder el tiempo o de ser anti nada. No, no, porque me parece que os he contado que en una ocasión, en tiempos de Franco, vivíamos en las viviendas, me invitaron a una llamada utrea de cristianismo cristiandad católica en Montesión. Me presentan allí los sacerdotes a otros y... ¡Bueno! Y había el gobernador, y había el alcalde, y jefes de falange, y había este empresario tan conocido de Mallorca, Casa Buades, y Don Pep, y había otras, y hombres que trabajaban en estas fábricas, y delante de todos, porque me decían, ¿qué te parece, Cayetano? Aquí nos tuteamos, nos gastamos de tú a tú, y... Sí, pero... estos señores, Don Pepe y estos, en las fábricas os dan los beneficios, reparten o dan más puestos de trabajo o se llevan la riqueza a su casa y ellos se hacen ricos a costa de vuestro trabajo. Bueno, se armó un barullo, los sacerdotes me cogieron del brazo y yo dije, ya está, maestro, si no me metías tú, me parece que yo ya me sentía los brazos de los fascistas, de la falange, y seguro que me habían pegado dos tiros en la calle. Y no pasó nada. Los curas dicen, no, hablaremos de esto otro día, porque ahora vamos a empezar la reunión y tal, pero el murmullo, la cosa, y cuando yo lo conté en mi casa, mi madre se puso a llorar, oh, te pegarán dos tiros el día menos pensado, pero... Yo no pensé en aquel momento de decirles aquello en plan de odio, pero tampoco pude callar. Imposible callarme. ¡Callarme si eres tú el Cristo que hablas, caramba! ¿Cómo callarme? Los que oís al oído predicarlo desde los terrados, no os avergoncéis de ser cristianos de Cristo. Ahí está la cosa. No se trata de fanatismos, ni tonterías, ni perder el tiempo. ¡Cristo! Y nadie más que Cristo. Y en este momento ahora tengo que dar un poco de idea a María. Ella se ha portado como una cristiana, con una vecina que tiene. Pero aún se ha quedado corta. Porque, según lo que me ha dicho, esta señora pertenece a la iglesia adventista, una de las más ricas de Norteamérica. ¡Adventista! Y yo hace años he conocido a esta gente. En general, hay una barbaridad de clínicas y hospitales por el mundo que todo es de ellos. Y como los mormones en el estado de Utah. Y María ha ido con aquellos que se dice con pies de plomo, con esta mujer, de acuerdo. Pero esta mujer, ¿qué? ¡Pum! Así, de golpe. ¡Ah, yo soy adventista! ¿Eh? Dependiendo de los intereses de otros. Se trata de defender nuestros intereses, si son los de Cristo. Y los de Cristo son los nuestros. Tenías que haberle dicho, ¡ah, sí! Yo soy de la iglesia de pobre de Cristo. Y no tengo... que estar en ninguna organización humana. Ahora, podemos ser amigas, vecinas y podemos hablar de todo esto, pero yo con Cristo, con nadie más, no os avergoncéis de decir que sois cristianos de Cristo. Ahora, si alguno de vosotros después piensa que esto es muy fuerte, pues hace 2000 años que ya el Cristo se encontró, o el Jesús de Nazaret, con el Cristo, se encontró con el mismo problema. Y algunos decían, tú tienes unas palabras muy fuertes, y se marchaban. Jesús dice a los que quedaron, ¿vosotros qué? ¿Queréis iros también? No, hombre, nosotros nos quedamos. La verdad no puede perderse, porque tú has dicho que José la tenía delante, Pilatos, a la verdad. La verdad del ser humano que ha bajado del árbol, que ya no quiere ser un mono, una bestia.